Estas vacaciones en la 86, de lunes a jueves, de 9 a 2 de la tarde, pasión por el verano. Un programa donde podrás escuchar música canaria, donde encontrarás consejos prácticos, tu moda, horóscopos, los deportes alternativos del verano, entrevistas. Tendrás información de actualidad en avances de noticias, tablón cultural, además de contactar con la Policía Municipal en el espacio Pérdidas y el espacio Pasión por los Número 1, en el que te ofreceremos lo último en música. Sacrifiques estas vacaciones porque en la 86 de lunes a jueves de 9 a 2 de la tarde recuerda pasión por el verano.